Ya los teléfonos no usan cables, ya los juguetes no son de cuerda. Por internet se encuentran confiables voces que informan desde la izquierda. Por nuevos medios el cambio avanza. Cuando nos quieras oír, recuerda que transmitimos con la esperanza de hacer conciencia. Desde la izquierda, cruzando el mar de la información, navego rumbo a un país despierto y con libertad. Desde la izquierda palpita fuerte mi corazón, por una patria feliz y próspera de verdad. Con libertad de expresión nombramos miel a la miel y a la mierda. A los prianistas mafia llamamos, o derecha y o desde la izquierda. Dale me gusta, comparte, escucha nuestro programa, no te lo pierdas. Del pueblo somos la voz que lucha desde las redes, desde la izquierda. Ole, ole, bienvenidos a Desde la Izquierda, un programa hecho por y para la gente. Una charla política, cultural y social con un enfoque desde las redes sociales. Esto es Desde la Izquierda. Andrés Manuel es un personaje extraordinario en la historia reciente de nuestro país. Él ha dado vida al nuevo partido y es seguro que su principal preocupación es actualmente el mejoramiento diario de la institución que ha creado. Andrés Manuel escucha a todos. Es su costumbre, su forma de ser. Nunca ignora el comentario de quien se acerca a él. Y Andrés Manuel está consciente de que el partido hoy está ya por encima de él. Su sobrevivencia dependerá en el futuro de la fuerza que militancia y simpatizantes puedan darle, adecuando su funcionamiento a los tiempos nacionales que se vayan dando. Morena no es una estructura monolítica, es algo vivo que requiere atención, consejo y crítica para marchar, formarse y reformarse. Militancia y simpatizantes luchamos desde nuestras trincheras particulares cada día para perfeccionar y mejorar la calidad de un partido que sentimos nuestro, pues lo hemos construido entre todos. Morena mejora únicamente en base a trabajo diario. Parte de este crecimiento se da en base a la discusión y a la crítica constructiva que tiende a desechar lo inútil y desgastado para sustituirlo por acciones y herramientas nuevas. No existe otra manera de crecer y mejorar. Lo que no está operando adecuadamente tiene que ajustarse por necesidad para no entorpecer la marcha futura. Eso es lo que debemos de entender todos. Morena pertenece a todos los mexicanos que quieran incorporarse a su lucha. Morena no excluye, incluye. Las voces de todos los que participan en su construcción son importantes. Al menos, esa es la forma en la que yo veo y siento a Morena. Bueno, pues en noticias del estado de Veracruz tenemos esta noticia importante de Cuitláhuac García Jiménez, que en un evento anunció Cuitláhuac que cancelará la reforma educativa en el estado de Veracruz. Y esto, pues, no están acostumbrados, no se ha visto en ningún otro estado. No están acostumbrados a darle la importancia que tiene un gobernador de una entidad estatal. No se dan cuenta que es la máxima autoridad en cuestiones educativas dentro de un estado. Y bueno, él propuso, Cuitláhuac García Jiménez, precandidato de Morena, de PT y del PES, prometió que si llega a ser gobernador en el estado de Veracruz, anulará mediante un decreto la reforma educativa. Resultó que también es indispensable mejorar el salario de los maestros indígenas, pues consideró que un maestro que está en una comunidad y que domina algún dialecto indígena, además del español, tiene que ser recompensado y motivado para seguir realizando su labor. El precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia puntualizó que las leyes secundarias de la reforma educativa se establece que el gobernador es la máxima autoridad educativa en un estado. Por lo tanto, él tiene la atribución de suspender la aplicación de dicha ley y la de sustituirla por otras medidas que no contradigan, pero que no sean parte de. Cuitláhuac García Jiménez explicó que durante su gobierno se daría base a todos los maestros que adquirieron plaza con las nuevas reformas, mismos que están actualmente como maestros a prueba 6 meses para luego volverse a evaluar. Todo eso se va a terminar. Maestro que tenga una plaza se queda con ella y lo vamos a basificar, aseguró Cuitláhuac García. Enfatizó que el maestro tiene derecho a ser basificado con su plaza, en su plaza, pues se necesita que contribuya al rescate del estado, lo cual se traduce en una aportación segura para resolver el problema que tiene el Instituto de Pensiones del Estado. Necesitamos basificar a todo aquel que tiene una plaza de ese tipo. Trabajador incluso del estado, lo vamos a basificar, dijo Cuitláhuac García Jiménez. García Jiménez recordó que, aunque el PRI siempre ha peleado por el voto de los maestros, este partido les dio la espalda, al igual que el PAN y sus aliados, al votar a favor de la llamada reforma educativa, que en realidad es una reforma laboral y administrativa disfrazada. Por esta razón, consideró fundamental respetar los derechos del magisterio, respetar su derecho de plaza para beneficio mutuo, entre otros aspectos como la reactivación económica, y hacer un decreto para que en Veracruz se suspenda la ya mencionada reforma, lo cual, dijo, se reforzará de ser presidente Andrés Manuel López Obrador. Se requiere un modelo educativo diferente y adecuado a las necesidades y particularidades de cada ciudad, por lo que los modelos educativos deben de ser creados con consejos escolares, academias, donde habrá participación también de padres de familia. Y esta es la nota acerca de, pues, las propuestas de Cuitláhuac García Jiménez, precandidato de Morena, del Partido del Trabajo y del Partido Encuentro Social. Esta alianza, Juntos Haremos Historia, en el estado de Veracruz, precandidato a gobernador para el estado de Veracruz. Ahí está esta importante declaración de Cuitláhuac García Jiménez, que cancelará la reforma educativa en el estado de Veracruz y además se va a mejorar los salarios de los maestros indígenas, además de que se basificará a todos los maestros que ya tengan una plaza y se eliminará la reforma educativa dentro del estado de Veracruz. Bueno, pues hasta aquí con este estado de Veracruz, convulsionado estado de Veracruz, y que vamos a triunfar en estas elecciones del 1 de julio y llevaremos a Cuitláhuac García Jiménez a la gubernatura del estado. Seguimos escuchando desde la izquierda a través de Radio La Nueva República y Radio AMLO. Compañera a la cual yo admiro mucho por su gran fortaleza, por su convicción de luchar por un ideal y que ha demostrado precisamente con sus acciones lo que es una mujer. Por ello yo estoy segura que con el apoyo de todos los ciudadanos de Guanajuato va no solamente a ser ahorita precandidata, sino va a ser su candidata y estoy segura que, insisto, con el trabajo va a llegar a ser gobernadora. Esto como mujer me enorgullece y de verdad que es una gran oportunidad para los ciudadanos, porque el hecho de que se le dé la oportunidad a una mujer permite precisamente quitar algunos paradigmas respecto a la posibilidad de que las mujeres pudieran pensar siquiera en llegar a obtener un grado de ese nivel. Por ello yo creo que hay que darle esa oportunidad, ese apoyo, mujer preparada, doctora, con una visión de apoyar a la gente, de servir, que es lo que nos convoca precisamente los principios de Moreno: no mentir, no robar, no traicionar, y creo que ella lo hace muy bien. Thank you. fuerzas a vivir. ¿Dónde está Marco Antonio? El joven que nunca debió desaparecer. Desde el viernes 26 de enero, los medios sociales activaron alarmas sobre el caso del joven Marco Antonio Sánchez Flores, desaparecido luego de ser detenido por policías de la Ciudad de México. El sábado 27 de enero, el hashtag ¿Dónde está Marco Antonio? Se ubicó como primer lugar de las tendencias nacionales con más de 180 mil menciones. La conversación en mayor medida mostró su preocupación por los hechos suscitados, dado que en la Ciudad de México el nivel de criminalidad se ha incrementado. Los robos en el transporte público se han disparado 351% y las lesiones con arma de fuego crecieron 50%. Usuarios de redes mostraron zozobra por los hechos de un posible caso de desaparición forzada. Según la carpeta de investigación, el estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria número 8 de la UNAM salió de su casa la tarde del martes 23 de enero para encontrarse con su amigo Bernardo Roberto Reyes García, afuera de la estación del Metrobús Rosario. Estando en el lugar, a Marco Antonio le llamó la atención un graffiti pintado sobre un muro. Se detuvo para tomarle una fotografía e incluso le pidió a un joven que pasaba por el lugar para que lo fotografiara. En eso, dos policías pasaron por el lugar y, dirigiéndose al muchacho que iba a tomar la foto, le advirtieron que tuviera cuidado, pues lo querían asaltar. Los policías insistieron en acusarlo de robo. El joven preparatoriano corrió hasta la estación del Metrobús e ingresó saltando el torniquete. Los policías lo siguieron y pidieron apoyo a dos compañeros más para detener al muchacho. Una vez que lo sometieron, comenzaron a golpearlo. El domingo 28 se llevó a cabo una concentración en el Ángel de la Independencia para exigir la aparición con vida del joven de 17 años. En redes, el hashtag Marco Antonio Sánchez Flores se ubicó como tendencia nacional con más de 190 mil menciones y permaneciendo como tendencia durante todo el día. Por la noche se dio a conocer un video en el que al joven Marco Antonio se le vio en el Ministerio Público de Tlalnepantla, Estado de México, mismo lugar del que salió en la madrugada del domingo. En conferencia de prensa y primeras declaraciones del caso por parte del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, informó que los padres del joven lo habían reconocido en un video en el que se le vio deambulando por las calles de Melchor Ocampo, en el Estado de México. Finalmente, el menor fue localizado, reconocido y encontrado por sus familiares. Luego de un comparativo de fotografías de Marco Antonio de antes y después de la desaparición, al igual que mensajes de alegría y tranquilidad, aunque con el dejo de desazón por el actuar de las autoridades en el caso, también se tuitearon mensajes en tono de burla, clasistas, racistas, muchos de ellos impulsados con cuentas bots desde agencias de marketing político. ¿Quién paga una campaña tan grotesca para criminalizar a un joven que fue desaparecido y golpeado por las propias autoridades de la capital? Luego del caso, también los mensajes sensatos se hicieron presentes. Apareció con vida, pero el joven no debió desaparecer, no por omisión y mal manejo de las autoridades. Mejor dicho, ¿dónde está el buen actuar policiaco? El problema más grande es que la policía y la burocracia de Ciudad de México y Estado de México se brincaron procesos. Es un menor de edad y más allá de lo que haya hecho o no haya hecho, o su vestimenta o lo que fuese, él no debió desaparecer. ¿En dónde estamos parados los ciudadanos de la Ciudad de México? Para Desde la Izquierda, Alfonso Cruz. Gracias. Hoy en México hay más de 32 mil personas desaparecidas. ¿Dónde están? ¿Cómo resolver esta situación tan dramática? El caso de Marco Antonio Sánchez, un joven estudiante de la UNAM de 17 años, que se esfumó durante días después de haber sido golpeado y detenido por policías capitalinos, volvió a colocar en el centro del debate nacional el tema de los desaparecidos en México. Marco Antonio finalmente apareció, pero miles de otros jóvenes a lo largo y ancho del país lamentablemente no corren con la misma suerte. De acuerdo con cifras oficiales, cada 2 horas se reporta un nuevo extraviado en México. Y más de 40% de los desaparecidos son jóvenes de entre 15 y 29 años. Así como avanza el reloj, tic, toc, se nos está yendo toda una generación de talento, de trabajo, de estudio y de esperanza. El pasado viernes 26 de enero se cumplieron 40 meses de la desaparición forzada de 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero. Y todavía no sabemos dónde están, ni cuál haya sido la participación o la responsabilidad de los altos mandos policíacos y militares en este crimen de lesa humanidad. Nos encontramos frente a un enorme operativo de encubrimiento e impunidad desde las más altas esferas del poder público. Y si no han avanzado las investigaciones en el caso de Ayotzinapa, aún con toda la atención internacional y mediática, imagínate lo que ha ocurrido con los otros expedientes de los desaparecidos. Recordemos el reclamo universal durante las masivas protestas de 2014. Fue el Estado. Dejemos de culpar a las víctimas o a responsabilizar a la cultura o la sociedad mexicana. El problema se origina dentro de las mismas instituciones públicas que suelen pactar con el crimen en lugar de combatirlo. Las escaleras se barran de arriba hacia abajo. Thank you. persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. No estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado a la noche, un amigo está en cana. Oh, mi amor, desaparece el mundo. Si los pesados, mi amor, llevan todo ese montón de equipaje en la mano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Su nombre completo fue José Ignacio Antonio López Rayón y López Aguado. Nace en Tlalpujahua, Michoacán, el 31 de julio de 1773. Fue hijo de Andrés Mariano López Rayón y Piña y de María Josefa Rafaela López Aguado y López Bolaños, quien es considerada heroína de la patria, ya que sus 5 hijos fueron combatientes en la Guerra de Independencia, y al ser capturado Francisco, el menor, le ofrecieron perdonarle la vida a cambio de pedir a sus demás hijos que dejaran las armas, a lo que ella contestó: prefiero un hijo muerto que traidor a la patria. Sus otros hijos fueron Ramón, José María y Rafael. Como muchos otros insurgentes, Ignacio se mudó a la Ciudad de México para estudiar leyes en el Colegio de San Ildefonso, donde terminó en 1796 y no regresaría a Michoacán hasta que su padre enfermara y tuviera que hacerse cargo de la agricultura de la familia. Se encontró un grupo de insurgentes comandados por Antonio Fernández, quien se dirigía a la Ciudad de México, y a su paso hicieron grandes daños a propiedades españolas. Rayón le mandó una carta a Fernández para felicitarlo y un plan para ocasionar aún más daño a los realistas, por lo cual se ganó la felicitación del mismo Miguel Hidalgo por su gran patriotismo. Al enterarse, el virrey Francisco Javier Venegas lo manda a capturar, pero logra escaparse y unirse a las fuerzas de Hidalgo, acompañándolo en la batalla del Monte de las Cruces. Después, regresa a su casa para convencer a sus hermanos de unirse a la lucha. Después de reunir a sus hermanos, se vuelve a encontrar con Hidalgo al entrar a Guadalajara, y es nombrado por este secretario de Estado y del Despacho, o algo así, y debido a esto firma el decreto contra la esclavitud, las gabelas y el papel sellado en el que Miguel Hidalgo declaró abolida la esclavitud el 6 de diciembre de 1810. Participó en la famosa batalla del Puente de Calderón, una de las derrotas más dolorosas de los insurgentes frente a los realistas, en los que un ejército de 100.000 insurgentes perderían la batalla frente a apenas 6.000 realistas comandados por Félix María Calleja. Rayón fue de los que lograron escapar y huyó hacia Aguascalientes para encontrarse con Rafael Iriarte y poder dirigirse hasta Zacatecas para reunirse con los líderes insurgentes, donde se dio cuenta de que al cura Hidalgo lo habían destituido de su cargo y sustituido por Ignacio Allende. Así pues, Rayón tomó ahora el lugar de Allende como jefe del ejército y los insurgentes trataron de dirigirse hacia los Estados Unidos con el plan de reunir de nuevo recursos después de haber tenido un golpe muy duro en la batalla del Puente de Calderón. Mientras Rayón los esperaba en Saltillo, el resto de los insurgentes fue capturado en Acatita de Baján bajo la traición de Ignacio Elizondo, quien les prometió asilo y protección en sus tierras, pero la verdad es que los emboscó junto con los realistas, logrando la captura de Hidalgo, Allende y demás jefes insurgentes, pero uno logró escapar, Rafael Iriarte. Allende sospechaba de Iriarte ya que después de haber capturado a la esposa de Félix María Calleja la dejó escapar y después, cuando Hidalgo y él pidieron su ayuda en el puente de Calderón, nunca llegó al llamado. Por eso, había dejado instrucciones a Rayón de que si por algún motivo lograba regresar solo, lo fusilara, cosa que así pasó. A partir de este momento se da la, digamos, segunda oleada de la independencia, en la que vienen nuevos jefes militares, no solamente como José María Morelos, quien se encontraba más al centro del país, también Víctor Rosales, Juan Pablo Anaya y el padre José Antonio Torres. Ahora Rayón, quien encabeza la insurgencia, decide dirigirse a Zacatecas, pero son alcanzados en Coahuila por el realista José Manuel Ochoa y dando pie a la batalla del puerto de Piñones, que después de mucho tiempo, de nuevo se convirtió en una victoria para Rayón y sus insurgentes. Junto con José Antonio Torres, llamado el Amo Torres, logra la hazaña de tomar Zacatecas, ciudad que lograron organizar sin incidentes de desorden y explicando a los habitantes la organización de un congreso que representaría a las diferentes secciones del pueblo. Ya con su base en Zacatecas, donde se fue fortaleciendo cada vez más, decide junto con José María Liceaga enviar una carta a Félix María Calleja para negociar la creación del Congreso Nacional, pero que obviamente representará al rey Fernando VII, lo cual obviamente Calleja no se lo tomó muy bien. Calleja se dirigió hacia Zacatecas y tomó prisionero al mensajero de dicha carta, que era el mismo hermano de Rayón, José María, pero este logró escapar. Ignacio decide dirigirse a Michoacán y deja su lugar en Zacatecas a Víctor Rosales con la encomienda de alcanzarlo cuando Calleja se acerque a la ciudad. Mientras pasaba por Aguascalientes, Rayón fue derrotado una vez más, ahora por el coronel Miguel Emparán, en la batalla del Maguey, pero logró llegar hasta La Piedad, aunque solamente para darse cuenta de que los oficiales a los que había encomendado el lugar lo habían abandonado, llevándose los recursos del ejército. Decide partir a Zamora y luego a Pátzcuaro, donde se uniría a Manuel Muñiz y al padre Navarrete y lograría vencer junto con José Antonio Torres al realista comandante Linares en el Cerro de la Tinaja. Instalado ahora en Zitácuaro y reforzado militarmente, el virrey Venegas ordenó a Emparán, quien ya había vencido a Rayón una vez, recuperar la ciudad, pero esta vez fue diferente ya que Rayón logró defenderla y obligar a los realistas la retirada. Debido a que el sur, ahora comandado por José María Morelos, obligó al ejército realista a dividirse en dos, dio oportunidad a que Rayón intentara de nuevo crear un gobierno como ya lo venía planeando desde Zacatecas, y es así como pone en marcha la llamada Junta de Zitácuaro, con el fin de reunir y unificar el movimiento insurgente de todo el país. Cuando Calleja decidió atacar Zitácuaro, obligó a la Junta a dispersarse, y aunque al interior de la Junta empezaba a haber divisiones debido a que se creía que Rayón quería adjudicarse el mando supremo, ya que ahora comandaba el ejército y la Suprema Junta Nacional de América, eventualmente perdieron la ciudad de Zitácuaro. Hay que recordar que dentro de dicha junta se encontraban personajes como José María Cos, quien fuera su principal colaborador, Carlos María de Bustamante, Andrés Quintana Roo y Leona Vicario. Con el documento llamado Documentos de Nuestra Constitución, se reconocen por primera vez las garantías básicas para la soberanía de la nación, igualdad y seguridad, derechos de imprenta y el trabajo, así como ratificar la liberación de los esclavos, pero por las diferencias con los demás miembros de la Junta, terminó disolviéndose por completo en 1813. Morelos lo convocó para que formara parte del Congreso de Chilpancingo y asistió como diputado por Guadalajara, aunque sus textos antes mencionados fueron la base para la redacción de la Constitución de Apatzingán, Lo que quería Rayón era ofrecerle el trono novohispano a Fernando VII, pero a estas alturas de la lucha de independencia, pues ya nadie estaba de acuerdo. Se le encomendó el gobierno de Oaxaca, pero tuvo que huir por el asedio del ejército realista. Retrocedió hasta casi llegar a Zitácuaro, pero no pudo contra el ejército de Iturbide. Entonces ya intentaba obtener el reconocimiento otorgado varios años antes por Hidalgo de jefe supremo de la insurgencia, y debido a eso optó por no reconocer a la Junta de Jaujilla, que ya formaba parte de la tercera parte de la independencia. Dicha junta fue formada por Manuel Muñiz, Juan Pablo Anaya, Dionisio Rojas, José Pagola y Felipe Carvajal, un tipo tercera generación de insurgentes. Debido a esto, Nicolás Bravo lo detiene y permanece preso durante varios años hasta 1820 en la Ciudad de México. Después de eso también se va a residir en la ciudad de Tacuba. Cuando termina la independencia en 1821, se adhiere al plan de Iguala y es nombrado tesorero, intendente de San Luis y luego diputado de Michoacán en el Congreso Constituyente. Murió el 2 de febrero de 1832 luego de haber desempeñado, entre otros cargos, el de comandante general de Jalisco, siendo de los poquísimos militares con un papel protagónico que sobrevivió desde el inicio de la independencia hasta su conclusión y muchos años después. En los medios de comunicación mexicanos se ha discutido la presunta injerencia del gobierno de Rusia en las elecciones que tendremos este 2018. En este mismo espacio hemos analizado los supuestos informes de inteligencia de manufactura británica que hablaban de la también presunta injerencia de Rusia en las elecciones de Donald Trump en los Estados Unidos, de los cuales por ningún lado encontramos sustento. También se ha hablado a nivel internacional de la presunta intervención de Rusia en el proceso de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, el llamado Brexit, así como también en el movimiento independentista de Cataluña en España. En estos casos, como en el caso mexicano, no se ha presentado ninguna prueba sólida, sino que en el mejor de los casos, solo nos encontramos ante noticias falsas, las llamadas fake news, en este paradigma de posverdad, que es el nombre académico que se le da a la propaganda estilo Goebbels de repetir una mentira mil veces hasta que sea verosímil. En realidad, la rusofobia repite los esquemas de propaganda que existieron durante la Guerra Fría, estilo propaganda anticomunista, y que parece emanar de los mismos círculos neoconservadores transatlánticos. Esta campaña parece tener como objetivo evitar el acercamiento a la nueva configuración en la política internacional que están realizando los países miembros de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Podemos ver como ejemplos de estos acercamientos el que tiene el presidente Mauricio Macri, quien antes de acudir al Foro Económico de Davos tendrá una visita a Rusia en donde se reunirá con el presidente Vladimir Putin. Todo hace pensar que Macri busca acercamientos con el sector de inversión y tecnología de Rusia, ya que tiene reuniones con 18 grandes empresas, entre las que se encuentran BioCard de biotecnología, Gazprom de energía, Rosatom de energía nuclear, Uralki de fertilizantes, Incotex Electronics Group de electrónica, Gazprom Bank de la banca, Fosagro de agroquímica, Pesneche Economon Bank del Banco de Desarrollo, Lukoil, Petrolera y Yandex de Internet, entre otras. Pero el caso más relevante de acercamiento hacia esta nueva configuración internacional tal vez sea la del presidente Emmanuel Macron, que ha declarado que no solo su país, sino toda Europa deben de participar en la nueva ruta de la seda, la iniciativa de una franja, una ruta que encabeza China para el desarrollo económico de Asia. Curiosamente, tanto el presidente argentino Macri como el presidente francés Macron son dos personajes de ideología y propuesta económica neoliberal que han aplicado reformas estructurales en sus países, generando descontento social y atacando principalmente a la clase trabajadora. Sin embargo, la alianza de Rusia y China quienes encabezan los BRICS, parece estar planteando una nueva geometría en la que incluso este tipo de personajes se tienen que adaptar a las nuevas reglas del juego. Ante las tensiones que genera el cambio en las relaciones comerciales entre México, Estados Unidos y Canadá, en el marco de la renegociación, o de lo que tampoco descartamos podría ser el fin del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, el precandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador ha hablado de diversificar las relaciones internacionales de México, que hasta ahora han estado centralizadas con los Estados Unidos. Lo que es necesario es un replanteamiento de las relaciones con los Estados Unidos, donde haya un trato digno y acuerdos de beneficio mutuo. Pero el solo planteamiento que se ha hecho hasta el momento parece tener ya nerviosa a la casta neoliberal en México, y por eso se ha desatado todo este debate fraudulento alrededor de la rusofobia. Hasta aquí mi comentario el día de hoy. Líderes del PAN y del PRD se unen a Morena en Tabasco. Así como lo oyen, 100 líderes perredistas y más de 20 fundadores y militantes del PAN en Tabasco renunciaron a sus partidos y se sumaron al proyecto presidencial de Andrés Manuel López Obrador y, sobre todo, ahí en Tabasco, de Adán Augusto López Hernández para la gubernatura de Tabasco. Los perredistas del grupo Militantes de Izquierda, que a nivel nacional encabeza Pablo Gómez y Carlos Otelo, y en Tabasco Guillermo Cortázar, en asamblea renunciaron al Sol Azteca y anunciaron su adhesión a la precandidatura presidencial de su paisano Andrés Manuel López Obrador, así como de Adán Augusto López para la gubernatura de Tabasco. Guillermo Cortázar informó que los 100 líderes son principalmente de los municipios de Paraíso, Comalcalco, Cunduacán, Huimanguillo, Centro, Nacajuca, Cárdenas y Jalpa de Méndez, quienes desde ahora, dijo, trabajarán en todas las secciones electorales de Tabasco para llevar al triunfo a Morena el 1 de julio. Del lado de los panistas fueron encabezados por el expresidente de la Comisión Electoral Interna del Blanquiazul, José Luis Gallegos Izquierdo. Manifestaron que ante las difíciles circunstancias que mantienen truncado el desarrollo del país, Morena es la única opción para México, por encima de intereses individuales, sectarios o de grupos políticos ajenos al beneficio nacional. Dijeron, somos un grupo de ciudadanos libres, entusiastas, exmilitantes del PAN con trayectoria dentro de Acción Nacional que previamente a la realización de este acto protocolario hemos tomado la razonada y convincente decisión de afiliarnos al proyecto político electoral de Morena en Tabasco y en todo el país, expuso Gallegos Izquierdo. Entre los expanistas, ahora expanistas, destacan el exdiputado local y excandidato a la alcaldía de Balancán, Alberto de la Cruz Pozo, Alipio Aparicio Escobar, excandidato a diputado federal y excandidato a presidente municipal por Cárdenas, Fernando Rodríguez Montaño, exdirigente municipal y exconsejero estatal, y Sofía Isabel Rodríguez Torres. También Bernabé González Zamudio, ex tesorero y consejero estatal, Alejandro Carabeo Alfonso, ex representante electoral y exdelegado federal del Registro Agrario Nacional, y Ambrosio González Ramos, ex regidor y expresidente municipal de Balancán, entre otros. El precandidato de Morena a la gubernatura, Adán Augusto López Hernández, dio la bienvenida a los expanistas y convocó a los tabasqueños para que, más allá de militancia partidista, no se desaproveche la oportunidad histórica de llevar a un paisano a la presidencia de la República. Ahora, más que nunca, hay que apelar a la unidad de los tabasqueños, porque la oportunidad que se nos presenta en estos tiempos es histórica para el rescate de México y el rescate de Tabasco. Agregó también Adán Augusto López,